condenar al acusado Tilio Irineo Roque Romano Ruiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua por ser partícipe primario, penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, 84 hechos, artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642. De los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, 11 hechos. Artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. De imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, 38 hechos. Artículo 144 ter. Primero y segundo párrafos del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616. Homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, 33 hechos, artículo 80, inciso segundo y tercero del Código Penal. Allanamiento ilegal de morada, un caso, artículo 151 del Código Penal, y autor de incumplimiento del deber de persecución y represión de delincuentes, un caso, artículo 274 del Código Penal. En perjuicio de María Susana Liguera, Leonardo León Eduardo Globoski, Isabel Esteban Calvo, David Agustín Blanco, Alicia Beatriz Morales, Héctor Enrique García, Roque Argentino Luna, Rosa del Carmen Gómez, Carlos Daniel Nicolás Ubertone, Ramón Alberto Córdoba, Leopoldo López Muñoz, Antonio Sabone, Daniel Hugo Rabanal, Guido Esteban Acti, Rodolfo Enrique Molina, Fernando Rule Castro, Marcos Augusto Ibáñez, Alberto Mario Muñoz, Aide Clorinda Fernández, Vicenta Olga Zárate, Silvia Susana Ontiveros, Estela Mari Ferrón de Rossi, Luis Rodolfo Moriña, Rodolfo Daniel Moriña, Olga Julia Jung, Ana María Moriña, Santiago José Villa, Hugo Alfredo Talquenca, Julio Félix Talquenca, Héctor Pablo Granit, Blanca Graciela Santamaría, Lidia Beatriz de Marini, Virginia Adela Suárez, Mario Luis Santini, Rosa Sonia Luna, María Silvia Campos, Zulma Pura Zungaretti, María Leonor Mercury, Salvador Alberto Moyano, Marcelo Guillermo Carrera, Adriana Inés Bonolli, Francisco Alfredo Escame, Mauricio Almilcar López, Juan Humberto Rumén Bravo Saca, Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, Pedro Ulderico Ponce, Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez, Gloria Nelly Fonseca, Miguel Julio Pacheco, María del Carmen Almazán, Carlos Armando Marín, José Antonio Rossi, Mercedes Vega Despeche, Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaraz, Walter Hernán Domínguez, Gladys Cristina Castro Domínguez, Luis Alberto Granizo, Atilio Luis Arra, Walter Bernardo Hoffman, Carolina Marta Abrales, Oscar Eduardo Coltes, José Heriberto Lozano, Elisa Laura Botella de Lozano, Néstor López, Alberto Jorge Ochoa, Violeta Anaí Becerra, Jaime Antonio Valls, Raúl Lucero, Samuel Rubinstein, Justo Federico Sánchez, Roberto Roitman, Joaquín Rojas, Julio César Rojas, María Elena Castro, Margarita González Lollarte, Juan Carlos Nieva, Inés Dorilia Atencio, Teresita Fátima Llorens, Roberto Eduardo Jalit, Roberto Blanco, Aldo Roberto Rivaletto, Carlos Astudillo, Pedro Julio Torres, Ángel Bartolo Bustelo, Néstor Ortiz, Florencio Santamaría, Roberto Gaitán, Edith Arito, Alberto José Scafati, Carlos Eduardo Cangemi, Luz Amanda Feingold y Rebeca Salina Manrique Herrera. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Todo de conformidad con las provisiones de la sentencia número 219-212 de fecha 18 de junio del 2013 dictada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, don Sergio Muñoz Guajardo, y las disposiciones del artículo 17 del Tratado de Montevideo de 1933. 40. Absolver al acusado Tiro Irineo Roque Romano en relación al caso del occiso Manuel Osvaldo Oviedo por falta de acusación fiscal. 41. Absolver al acusado Otilio Irineo Roque Romano Ruiz en relación al caso de Ezequiel Anderec e Irma Zamboni de Anderec por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 42. Condenar al acusado Luis Francisco Miret Clapés a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua por ser partícipe primario penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas. 9 hechos. Artículos 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642 de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes. 5 hechos. Artículo 144 bis, inciso primero. Por favor, silencio. Y artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 3 hechos. Artículo 3, 144-ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616. Homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. 7 hechos. Artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal. Violación perpetrada con el uso de fuerza e intimidación agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda y concurso de dos o más personas. Artículo 119, inciso tercero y 122. Y autor, asociación ilícita en calidad de integrante. Artículo 210 del Código Penal. En perjuicio de María Susana Liguera, León Eduardo Globoski, Ismael Esteban Calvo, Luis Rodolfo Moriña, Rodolfo Daniel Moriña, Olga Julia Jung, Ana María Moriña, Hugo Alfredo Talquenca, Julio Félix Talquenca, Héctor Pablo Granic, Blanca Graciela Santamaría, Lidia Beatriz de Marini, Virginia Adela Suárez, Luis Alberto Granizo, Walter Bernardo Hoffman, Carolina Marta Abrales, Néstor López, Samuel Rubinstein, Pedro Camilo Giuliani, Carlos Alberto Verdejo, Justo Federico Sánchez, Joaquín Rojas, Julio César Roja, María Elena Castro, Margarita González Lollarte y Luis Amanda Feingold. Todos los hechos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal, calificándolo como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículo 12, 19. 29, inciso 3, 4 y 41 del Código Penal, y 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 43. Absorber al acusado Luis Francisco Miret Clap en relación a lo concerniente al caso de occiso Manuel Osvaldo Oviedo por falta de acusación fiscal. 44. Absolver al acusado Luis Francisco Miret Clap en relación al caso de Ezequiel Anderec e Irma Zamboni de Anderec por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 45. condenar al acusado Rolando Evaristo Carrizo, él, a la pena de prisión perpetua y rehabilitación absoluta y perpetua por ser partícipe primario penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, un hecho. Artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. De los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, 11 hechos. Artículo 144 bis, inciso primero y artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, un hecho. Artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal. Violación de domicilio, un caso, artículo 151 del Código Penal. Autor de incumplimiento del deber de persecución y represión de delincuentes, dos casos, artículo 274 del Código Penal. Y de asociación ilícita en calidad de integrante, artículo 210 del Código Penal. En perjuicio de Luis Rodolfo Moriña, Santiago José Illa, José Luis Herrero, Atilio Luis Arra, Jorge Bonardel, Oscar Eduardo Coltes, José Heriberto Lozano, Elisa Laura Botella de Lozano, Alberto José Ochoa, Juan Carlos Montaña, Jaime Antonio Valls, Raúl Lucero, Samuel Rubinstein, Joaquín Rojas, Julio César Rojas, Aldo Roberto Rivaletto, Luz Amanda Feingold, todos los hechos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 46. Absolver al acusado Rolando Evaristo Carrizo, él, en relación al caso de Ezequiel Anderec e Irma Zamboni de Anderec por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 47. Condenar al acusado Guillermo Max Petra Recabarren a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser partícipe primario penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, cuatro hechos. Artículo 144 bis, inciso primero del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. 17 hechos. Artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante. Artículo 210 del Código Penal. En perjuicio de Virginia Adela Suárez, Mario Luis Santini, Zulma Pura Cingaretti, Miguel Alfredo Ponzó, Francisco Alfredo Escame, Pedro Ulderico Ponce, Elvira Orsina Benítez, María Eva Fernández de Gutiérrez, Manuel Alberto Gutiérrez, José Antonio Rossi, Walter Domínguez, Gladys Castro Domínguez, Olga Inés Ronceli de Sayek, Aldo Enrique Patroni, Raúl Oscar Gómez Mazola, Daniel Romero, Víctor Hugo Herrera, Olga Salbucci, Emilio Alberto Luque Braxi, Miguel Ángel Rodríguez, Elena Beatriz Bustos de Mur, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 48. Absolver al acusado Guillermo Max Petra Recabarren en relación al caso de Juan Pedro Raconto por falta de acusación fiscal. 49. Poner a disposición de las partes las actuaciones así como los registros de la audiencia de debate a los fines que estimen menester de acuerdo a su función y obligaciones legales. 50. Declarar que los delitos por los cuales se condenan los acusados antes mencionados han sido cometidos en perjuicio de las siguientes personas, quienes son tenidas por este tribunal como víctimas de delitos de lesa humanidad, de conformidad a los fundamentos y al detalle que se dará oportunamente a saber. Adriana Irene Bonolli, Aldo Enrique Patroni, Alfredo Mario Manrique, Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, Antonia Adriana Campos, Billy Liján, Blanca Graciela Santamaría, Carlos Armando Marín, David Agustín Blanco Conforti, Daniel Romero, Elvira Orfila Benítez, Emiliano Pérez, Francisco Alfredo Escame, Gisela Tenenbaum, Gladys Cristina Castro de Domínguez, Gloria Nelly Fonseca, Gustavo Neloy Camín, Héctor Pablo Granic, Horacio Ernesto Bisone, Hugo Alfredo Talquenca, Jorge Albino Pérez, Jorge Vargas Álvarez, José Antonio Alcaraz, José Antonio Rossi, José Luis Herrero, Juan Carlos Romero, Juan Humberto Rubén Bravo, Juan José Galamba, Juan Manuel Montesino, Julio Félix Talquenca, Laura Noemí Herrera de Manrique, Lidia Beatriz de Marinis, Luis César López, Luis Rodolfo Moriña, Manuel Alberto Gutiérrez, Marcelo Guillermo Carrera, Marcos Augusto Ibáñez, Margarita Rosa Adol, María del Carmen Marina Almazán, María Eva Fernández de Gutiérrez, María Leonor Mercury, María Silvia Campos, Mario Guillermo Camín, Mario Luis Santini, Mauricio Amílcar López, Mercedes Eva Salvadora Vega de Espeche, Miguel Alfredo Ponstó, Miguel Ángel Gil, Miguel Julio Pacheco, Olga Inés Roncelli de Sayas, Osvaldo Sabino Rosales, Pedro Ulderico Ponce, Ramón Alberto Sosa, Raúl Oscar Gómez Mazla, Ricardo Alberto González, Rosa Sonia Luna, Salvador Alberto Moyano, Santiago José Hila, Víctor Hugo Herrera, Virginia Adela Suárez, Walter Hernán Domínguez, Zulma Cura Cingaretti, Alberto Jorge Ochoa Quiroga, Alberto José Guillermo Escafati, Alberto Mario Muñoz, Aldo Roberto Rivaletto, Alfredo Dilardi, Alicia Beatriz Morales, Alicia Graciela Peña, Ana María Florencia Aramburu, Ángel Bartolo Bustelo, Antonio Sabone, Atilio Luis Arra, Carlos Alberto Benier, Carlos Alberto Verdejo, Carlos Artudillo, Carlos Daniel Nicolás Ubertone, Carlos Eduardo Cangemi Colinguante, Carlos Enrique Aviagle, Carlos Enrique Luna, Carlos Fiorentini, Carolina Marta Abrales, Daniel Hugo Rabanal, Daniel Ponce, Edith Arito, Elvio Miguel Benardinelli, Elena Beatriz Bustos de Mur, Elisa Laura Botella de Lozano, Emilio Alberto Luque Braqui, Eugenio Ernesto París, Fernando Rule Castro, Florencia Santamaría, Francisco Aguelino Amaya Becerra, Francisco Javier González, Francisco Robledo Flores, Guido Esteban Actis, Aide Clorinda Fernández, Héctor Enrique García, Horacio Julián Martínez Vaca, Inés Dorila Atencio, Ismael Esteban Calvo, Ivone Eugenia Larrié, Jaime Antonio Val, Jesús Manuel Rivero, Joaquín Roja, Jorge Bonardel, Jorge Reinaldo Puebla, José Heriberto Lozano, José Luis Bustos, Juan Carlos Montaña, Juan Carlos Nieva, Juan Salomón Yapur, Julio César Rojas, Justo Federico Sánchez, León Eduardo Globoski, Leopoldo López Muñoz, Luis Alberto Granizo, Luis Matías Moretti Servilla, Luz Amanda Feingold, Manuel Osvaldo Oviedo, Marcos Garcetti, Margarita González de Ullarte, María Elena Castro, María Guadalupe González, María Luisa Sánchez Sarmiento, María Susana Lidera, Mario Roberto Díaz, Mauricio Galamba, Miguel Ángel Rodríguez, Nélida Virginia Correa, Néstor López, Néstor Ortiz, Nilo Lucas Torrejón, Nora Cristina Otín, Olga Salucci, Oscar Eduardo Coltes, Oscar Miguel Pérez, Osvaldo Ernesto Agrastain, Pablo Gutiérrez, Pablo Guillermo Gutiérrez, Pablo Rafael Sergio Seidel, Gualtieri, Paula Natalia Galamba, Pedro Camilo Giuliani, Roberto Antonio Morán, Roberto Alberto Córdoba Pulita, Raúl Lucero Roberto Azcárate, Roberto Gaitán, Roberto Robinman, Roberto Enrique Molina, Roque Argentino Luna, Rosa del Carmen Gómez González, Samuel Rubinstein, Saúl Anono, Silvia Susana Ontivero, Estela Mari Ferrón de Rossi, Teresita Fátima Llorens, Valentín Montemayor, Vicenta Olga Zárate, Violeta Anaí Becerra, Walter Bernardo Hoffman, Pedro Julio Torres, Roberto Blanco, Roberto Eduardo Jalit, Blas, Armando Danzón, Rodolfo Daniel Moriña, Olga Julia Junk, Ana María Moriña, Ana María Montenegro, Guillermo Scafati y Rebeca Celina Manrique Terrera, artículo 79 del Código Penal de la Procesal Penal de la Nación. 51. Tener presente las reservas recursivas de casación y de recurso extraordinario federal formuladas oportunamente por las partes. 52. Diferir la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los 40 días a partir de la fecha. Artículo 400, penúltimo párrafo, infine del Código Procesal Penal de la Nación, lo que se hará conocer oportunamente a las partes. 53. Firme que sea la presente, convocar a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectos de que evalúen el estado de salud de los acusados aquí condenados y dictaminen sobre la condición de internación. 54. Firme que sea la presente, practicar cómputo por secretaría del tribunal. Regístrese, notifíquese y oficiese. Doctores: Raúl Alberto Furcade, juez de Cámara; Juan Antonio González Macías, juez de Cámara, en disidencia parcial y en general por su fundamento; Alejandro Waldo Piña, juez de Cámara; ante mí, doctora María Natalia Suárez, secretaria.